Ana, lo tenemos del otro lado y le agradecemos por haberse levantado un sábado temprano, aunque es un sábado bastante movido. Mauro Grandicelli, ¿quién es? Dirán ustedes, porque no lo tenemos mucho en los medios de Olavarría. Mauro Grandicelli es uno de los autoconvocados por el tema de la Ruta 3, de la concreción finalmente de la tan ansiada autovía en la Ruta Nacional número 3. Él es de Azul y forma parte de estos vecinos azuleños convocados. Mauro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, aquí pasando la mañana y con ganas de saber, nosotros tenemos en conocimiento que esta tarde ustedes nuevamente van a reclamar y que también es una protesta, una manifestación abierta a la población de toda la región. ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Cómo vienen impactando en la sociedad? ¿Cómo ustedes notan que están impactando con este reclamo? Sí, bueno, hoy vamos a juntarnos nuevamente a las 13 horas en el mismo lugar que lo venimos haciendo en las jornadas anteriores, que es ahí en la Ruta 3, sobre la zona del Cristo, en el acceso azul. En cuanto a la repercusión que viene surgiendo, en rigor de verdad esto tiene un nacimiento espontáneo y de gente, de todos los vecinos que nos autoconvocamos en forma casi espontánea y se fue difundiendo a través de las redes sociales, con lo cual el impacto en la sociedad, la sociedad es la que salió y el impacto se fue dando también en otros sectores y también a su vez empezó a seguir haciendo eco otra parte también de la gente que por ahí no pudo concurrir en los primeros a las primeras manifestaciones, empezó a hacerse eco y comenzó también a sumarse. La verdad que, bueno, hay una participación muy importante, muy amplia, y la verdad que se están también realizando jornadas de debate durante la semana, asambleas que promovemos acá en el ámbito de la ciudad, los mismos vecinos que nos autoconvocamos allá, de manera de poder generar un análisis de las manifestaciones que se vienen realizando en la ruta y también proponer nuevas ideas, debates, y sobre la base de eso barajar hipótesis de reclamo para las jornadas de hoy, por ejemplo, y también los lineamientos que podemos llegar a empezar a concretar para buscar una llegada hacia las autoridades nacionales que están encargadas de realizar este tipo de obras. Bien, Mauro, por ahí esto era la interpelación directa, digo, el pedido de algo concreto de manera masiva era algo que no se estaba viendo, quizá se me ocurre desde el conflicto del campo, digo, la salida de la gente a la ruta, el pedido por una cuestión concreta como, por ejemplo, tiene que ver la realización de la autovía de la 3, aunque el método de manifestar obviamente no es el mismo. ¿A usted le recuerdan algo esto? Sí, yo la verdad que, a ver cómo decirlo. Nuestra intención en todo esto, el objetivo único y principal es lograr la autovía. Exacto. En relación a eso, nos hemos trazado una serie de metodologías y una posición. Nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de tomar decisiones y a la hora de dar opiniones, ¿sí? Porque puede ser así que en algún momento se haya la gente haya manifestado la ruta en relación a aquel conflicto que tuvo en vilo al sector agropecuario, ¿no? Uh-huh. Con aquella famosa 125. Pero lo cierto es que en este caso realmente la autovía es un tema que es un objetivo común a todos los ciudadanos de Azul y a todos los ciudadanos también de Las Flores, y de Chillar, y de Cacharí, y de todo el cordón que a su vez, en forma directa o indirecta, se van a beneficiar. Con lo cual, en este punto, es un objetivo común, una causa que va a beneficiar a todos. No va a haber nadie que se sienta damnificado, ni siquiera teniendo en consideración una doctrina política, un pensamiento. Nada, absolutamente nadie. No puede ser una causa que nos divida. Tal vez en aquella oportunidad sí hubo gente que pensaba de una manera y gente que estaba del otro lado del pensamiento. Tal vez sí se plantearon intereses de que por ahí se podían llegar a ser materia de debate, nosotros consideramos que en esta instancia es un bien absolutamente común a todos, una causa altruista la que se busca, la que nos motiva, y en rigor de verdad se está en favor de la vida, y todos tenemos que estar en favor de la vida en este tipo de manifestaciones, buscando que el Estado, y reclamándole al Estado, que nos brinde seguridad en las rutas, de manera de que todos podamos transitar y llegar con tranquilidad a nuestras casas, ¿no es cierto? No se habla, no se defiende ningún sector, ni sectorial, ni económico, ni es eso lo que nos motiva en el reclamo. Mauro, aparte de reclamarle al Estado, también se le ha reclamado incluso a la concesionaria, ¿verdad?, de la ruta. Por lo que tenemos entendido, días pasados se pudo levantar, se fue y se escribió en el libro de quejas y demás cuestiones. Sí, en la jornada del sábado anterior también se puso a consideración de la Asamblea, porque ese también es el método de toma de decisiones de la gente, ¿no? Cuando nos autoconvocamos, ponemos las mociones que surgen y que la gente nos hace llegar ahí, o también en el marco de la semana, se pone a consideración de la Asamblea, y en forma directa los vecinos que concurrimos, estamos hablando de 1.000, 1.500 vecinos, para una ciudad de 55.000 habitantes, y que por ahí no tiene una costumbre, tiene una cultura de reclamo, arraigada de reclamo, ni mucho menos de manifestación, es un número muy importante. A su vez, bueno, se pone a consideración, se vota de forma directa, todos los convocados y autoconvocados resultamos fiscales de ese sistema de toma de decisiones, los medios, la prensa, absolutamente todos los funcionarios están corriendo, con lo cual las decisiones adquieren un grado de legitimidad absoluto. Claro. Y dentro de las decisiones que se tomaron el sábado pasado, como me preguntabas, fue concurrir a las cabinas de peaje, que están ubicadas ya en el kilómetro 265 en Parish, acá en la Ruta 3 también, y bueno, sí, concurrimos unas 300 personas, 300 y pico, y sí, hicimos ahí una manifestación, se levantaron las barreras del peaje durante casi 2 horas, y se permitió a los automovilistas que pasaran sin abonar, previo al paso nosotros deteníamos a los automovilistas y se les explicaba absolutamente a todos cuál era el espíritu del reclamo y el objetivo de la protesta, ¿cierto? Y logramos una absoluta solidaridad de parte, sería el 99% de la gente que transitaba. Igual ya a mí me ha tocado transitarla, incluso con restricción de camiones a la ruta, y con transitarla 2 o 3 kilómetros no hace falta explicar mucho, debido en el estado en el que está ahora. A ver, no por más que estuviera repavimentada y linda, ahora esa ruta está prácticamente intransitable. Sí, de hecho, ni siquiera se ha o sea, la ruta, tal como está, no tiene un mantenimiento acorde para las exigencias que plantea el tránsito cotidiano, ni siquiera para el tránsito de vehículos particulares, mucho menos para la gran cantidad de vehículos de transporte que hay, ¿no es cierto? En muchos tramos está raspada, en otros la banquina no tiene condiciones óptimas para poder ser utilizada en un caso de emergencia. El tema del raspado ese que le han hecho en varios tramos, sí, es un peligro porque todos los vehículos pierden la capacidad de adherirse al pavimento como corresponde. Que incluso ese raspado también se ha reiterado en varios sectores de lo que es la autovía entre Azulio y Olavarría. Está ya desde hace algunos meses instalado ese raspado ahí, en donde uno pierde maniobrabilidad con el auto, ¿verdad? O camioneta. O lo que sea. Sí, cualquier circunstancia por ahí de emergencia puede no ser resuelta de la mejor manera por el conductor, ¿no es cierto? La verdad que son varias las irregularidades que nosotros vemos, pero puntualmente nos focalizamos en este objetivo único y principal, que es la exigencia hacia el Estado Nacional, y también, bueno, a través de la concesionaria de peaje que nosotros concurrimos, también con una cuestión de metodología y de obtener una inmediata llegada de esta noticia y de esta protesta a los órganos de contralor, porque somos conocedores que la concesionaria del peaje, o sea, un daño económico no le vamos a hacer, esta es la realidad. Por ahí algunos se planteaban con que había que levantarle las barreras para generarle un daño económico, ¿no es cierto? Lo cierto es que después de casi 20 años de concesión, levantarle 2 horas la barrera no le vamos a generar absolutamente ningún daño. No, pero además teniendo estaciones en monte, teniendo estaciones ya en el Gran Buenos Aires y demás... pero a su vez por ahí se desvía el tránsito, sí. Suponte, si la gente toma conocimiento de que acá la policía hay un corte en el acceso azul, puede desviar el tránsito, hacerlos ir por la ruta 51 y llegar por la 205 y pasan por los peajes que son de la misma empresa. Claro. Porque este corredor pertenece todo a la misma concesionaria, con lo cual económicamente no le vamos generando ningún daño. Y no es la idea tampoco generarle daño, no, acá la idea no es generarle daño a nadie, sino impulsar medidas de protesta y de manifestación que hagan que las autoridades nacionales puedan tomar conocimiento de esta circunstancia y a ellos exigirle la construcción. Por eso te decía que el hecho de levantar las barreras del peaje durante un rato, una hora, dos horas, hacer una manifestación y expresarse en ese sentido, y también concurrir dentro de las oficinas de a grupo de vecinos para firmar el libro de queja, obliga a la empresa concesionaria a poner en conocimiento al órgano de contralor, en este caso LOCOBI, dentro del ámbito del Ministerio de Infraestructura, a ponerlos en conocimiento que no pudieron trabajar durante un espacio determinado de tiempo producto de esta manifestación que los vecinos autoconvocados concurrieron sin distinción política, de etnia, ni nada, para exigir la construcción de esta autovía, ¿no es cierto? Mauro, le agradecemos muchísimo. ¿Cómo va ya para ir terminando, cómo va la junta de firmas allí en Azul? El tema de la junta de firmas, para dejar un poco claro esto, la junta de firmas comenzó por parte de una organización acá, empresaria de Azul. Nosotros no participamos esa junta de firmas comenzó ya hace meses, ¿sí? Uh-huh. Este movimiento que surgió en forma espontánea es un movimiento que nace entre vecinos autoconvocados hace 10 días. Nosotros por nuestro lado estamos realizando también una junta de firmas, pero no tienen vinculación una actividad con la otra. Esto también lo queremos dejar un poquito en claro, no estamos vinculados con el SEDA nosotros. Bien. Que es la otra institución que generó. Esto es un movimiento que, como te repetí al inicio, plantea un reclamo concreto, único y particular, que lo vamos a seguir promoviendo. Después, el resto de las entidades, nosotros hemos sumado hoy por hoy hemos convocado a todos los sectores, ya sea organizaciones sindicales, gremiales, empresarios, comerciantes, partidos políticos, funcionarios locales, provinciales, nacionales que pertenecen a esta ciudad, absolutamente a todos los sectores, docentes, para que se manifiesten. Después creemos que debe instalarse la idea de plantear debates sobre el fondo de la cuestión. Si alguien quiere empezar a plantear debates en la metodología, en qué se va a hacer, a quién va a beneficiar, quién se puede llegar a beneficiar más o menos en términos también económicos con la explotación de alguna cuestión, bueno, bienvenido sea, y que se planteen estos debates en los ámbitos especializados. Nosotros no queremos entrar en una cuestión vinculada con debates de ese orden que por ahí pueden llegar a plantear la necesidad de que demos opiniones de orden político, porque en ese político, doctrinario o lo que fuere, porque en esa senda podemos llegar a empezar a jugar la suerte de este reclamo y comprometerlo con tintes políticos desde nuestro lado y empezar a restar. La idea es sumar y mantenernos un poco al margen de todas esas cuestiones, y sí comprometer a los sectores obligados y responsabilizados en ese sentido, en cada una de su especialidad y su función, a que empiecen a darse ese debate. Bien, bien. Mauro, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Olavarría y vamos a estar, como lo venimos haciendo, al tanto de este reclamo que también involucra a nuestra ciudad y a toda la región. Le enviamos un abrazo, muchas gracias. No, desde ya. Y por último, déjame decirte que sí, también es una muy buena oportunidad para que definitivamente podamos tomar criterio de un trabajo mancomunado entre toda la zona, entre todas las ciudades que componen esta zona, y definitivamente comenzar a trabajar en forma mancomunada sería una de las decisiones más maduras que podría empezar a tomarse en la región y armarnos definitivamente en la búsqueda de objetivos comunes que nos permitan a todos los vecinos de la zona y de la región obtener un crecimiento, un desarrollo, una inserción a nivel provincial y nacional de la mano de estas obras de infraestructura y otro otra serie de cuestiones importantes que nos pueden llegar a desarrollar y a hermanar y a seguir vinculando en una cuestión más común a todos, ¿cierto? Era el doctor Mauro Grandicelli, uno de los vecinos convocados.